Luis Morbillo, manifestación de taxis y remises en la puerta casi de la Casa de Gobierno. ¿Qué vienen a reclamar? Y puntualmente venimos a reclamar que es el problema que tenemos con los moto Uber y con los autos particulares que hoy en día están trabajando en el mercado, cuando nosotros trabajamos legalmente, pagamos nuestros impuestos, nos piden desinfección todos los meses, tenemos que pagar un seguro de 180 millones de pesos de transporte pasajero, algo que el particular no lo tiene en caso de un accidente. ¿Quién va a cubrir ese tema? El tema es que ya nos están doblegando en cantidad de particulares y moto Uber que están trabajando en la provincia de San Juan. Por ejemplo, te doy un ejemplo, hay gente que trabaja en la administración pública mediodía y el otro mediodía se dedica a quitarnos nuestra fuente de laburo y ellos ya tienen un sueldo. La ministra sale a decir, me pareció una estupidez lo que dijo, pero ella sale a decir de que ella ha viajado en Uber, cuando ella debería controlar eso. Sabe que es ilegal, o sea, ella se sube a lo ilegal, apoya lo ilegal. A mí me lo dijo personalmente la ministra que era imposible. No, no es imposible. Te doy un ejemplo. Un compañero, lo llamo, bajaste la aplicación de Uber, un operativo, venga, un Uber, tenemos lápate, nombre y apellido del chofer, qué vehículo viene. Podemos eliminarlo. No es tan difícil, pero que venga la ministra y diga eso, pedimos la cabeza a la ministra que se vaya. Lamentablemente Laura Palma no es una persona que tiene que estar en el lugar que está, al igual que el secretario de transporte. Va a un compañero legalmente que le está pidiendo un tiempo de un vehículo para poderlo cambiar porque nos quieren sacar los vehículos, los 2011, 12 y 13, pero Uber trabaja con vehículos. 2009 también nos ha golpeado de una manera que no se entiende. Es imposible trabajar de esta forma. ¿Cuánto es el gasto que ustedes tienen para mover el auto? Nosotros para mover el auto hoy en día son aproximadamente 20 mil pesos. Perfecto. Diario. Para y después encender, tenemos todo lo demás. Pero combustible, todo eso. Es, muchos dirán, no, es imposible. Sí, es posible, señor. Pagamos AFIP. Pagamos desinfección todos los meses, carnet cada 6 meses, tributaria una vez al año. Tenemos un montón de impuestos que nos han puesto, que nos recibe el gobernador, el secretario de transporte, lo que te decía para no desviar un poco la conversación, el secretario de transporte va a un compañero a pedirle por favor que le dé un tiempo más, unos meses más, porque esto nos está golpeando más la pandemia. Es lamentable, hay choferes que trabajan 14, 18 horas para poder llegar a comer, nada más, no podés pagar un auto, entonces le está pidiendo un tiempo y le dice, si no te gusta, andate a Uber. No es una persona. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, gracias a todos.